1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Fanáticos de la radio, una mirada a nuestro pasado para activar tus recuerdos. Por FM La Bemba 91.3 Radio Comunitaria. He firmado los decretos de indulto. Hay radio. Militares y civiles a los efectos. Hay memoria. Reconciliemos y pacifiquemos el país los argentinos. La Bemba 91.3. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan Poe. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Frida Kahlo. Sus obras como sus frases también quieren decir algo. Descubrirlas en Caos Interior. Arte, filosofía y rock. Lunes, 22 horas. Por FM La Bemba, 91.3. Blues y la base. Los martes. De 20 a 21. El blues. El padre de muchos. La base. Todos nosotros. Historia. La nuestra. En La Bemba, FM 91.3. Ahí estamos. Blues. Y la base. Seguís a tu equipo a todos lados, si lo alentás en las buenas y en las malas, si tu sentimiento es inexplicable. No podés dejar de escuchar Tres de Punta, todos los lunes de 19:30 a 21 horas, FM La Bemba 91.3. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Radio La Bemba, voces que avanzan. Radio Comunitaria. Thank you. you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Buenas noches, Mariano Ferretti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, señor Tuco Turlione? Bien, acá andamos. ¿Usted, Quemero? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo anda, Feti? ¿Bien? Bien, contento en este día. Me imagino. Contento en este día. Lo venía pensando, estuve pensando todo el día. Debe ser un día muy feliz para mi amigo. 7 de octubre, ¿no? No hay más nada que agregar. No. Buen día, buenas Los 60 noches. 60 años de la televisión. Aparte de eso, justamente un 17 de octubre, ¿no? Tal cual, y tenía su razón de ser, ¿no? Sí. Las primeras palabras en televisión. Radio Belgrano Televisión, Evita. Canal sí. 7. Así. Buenas noches a todos los oyentes. Saludamos. Ahí está por llegar un mensaje. Sí, a alguno. Buenas noches a todos los oyentes. Un nuevo programa de Caos Interior. Buenas noches, Lungi, ¿cómo le va? Está comiendo, como siempre. Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien. ¿Vos qué era? Te vi el sábado. Sí, ¿dónde me viste? Te vimos acá, Pavote, ¿a dónde te vi? Ah, cierto. Hubo sí. una fiesta acá, festejando los 6 meses, ¿no? De Aire de la Bemba y un festejo, va, una fiesta, una cena. Pizzas ricas. Sí, sí. Y también, ¿estás acompañado vos de la conciencia? Estoy con el gatito. Sí, ¿cómo le va? No, ¿todo bien? No se escuchó, no importa. Gritó bien al micrófono, le contamos a los oyentes. Es otro es otro operador de acá de la radio. Entonces como que los operadores se juntan a cenar. Tienen como una amistad muy bonita y demás. Y están comiendo, trajeron empanadas. Nosotros trajimos unos pistachos, unas papas fritas. Unos snacks. Sí. De manera careta, dicho, ¿no? Y ricos los pistachos que trajo el Gemero. ¿Sí? Sí, sí. No lo he probado todavía. Y rico los pistachos. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Tenemos varias cosas para hoy. El personaje que está sonando de fondo es de quien nos vamos a ocupar hoy. Un gran personaje del rock nacional, fundador, podríamos uno decir. Uno de los fundadores del rock nacional. Uno de los fundadores del rock nacional, conocido como Miguel Abuelo. Después vamos sí. a cumplir su nombre completo. Vamos a revelar su verdadero nombre. Vamos a hablar de él, de este personaje que nació ya por los 40 y que atravesó toda la cultura beat, digamos que se vivió también en este... Yo creo que es lo que hablábamos en la reunión de preproducción. Sí. Un tipo que se supo reconfigurar a la época donde vivió. Sí, igual era más allá de esta reconfiguración que vos marcás. Yo lo que siento es que el tipo era un adelantado en serio. Sí, sí. Musicalmente, sí. ¿No? Vamos a pasar por los periodos musicales que él tuvo y vamos a ver que hay algunos temas de, digamos, una época bastante lejana que... De hecho, ya su obra más conocida, que es Los Abuelos de la Nada, es muy adelantado la época del sonido que lograron adquirir. Sí, sí. Una banda de la hostia. Sí, sí, sí, una gran banda. Que ha tenido también, aparte de él, a Calamaro, también en un gran momento. Cachorro López, Basterrica. Cachorro López, exactamente. Bueno, vamos a estar repasando entonces la vida de este personaje. Pero en breve, como hacemos siempre antes de meternos en este personaje, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a mencionar? ¿Como una de tantas el día de hoy? ¿O el jueves. El jueves se va a cumplir un año del asesinato de Mariano Ferreira. Ah, sí, me había olvidado. Y los demás compañeros que estaban ahí, ¿no? Digamos, peleando por este tema de los tercerizados. Sí. La disputa gremial que solía haber en los trenes, ¿no? Justamente. Sí, ferroviarios, sí. Con esta gente que estaba trabajando con un contrato de locación y reclamaban el pase a planta permanente y que goce de los beneficios que impone el convenio colectivo de trabajo de los ferroviarios. Y Mariano solo estaba ahí dando el apoyo como otras personas. Sí, uno más del PO acompañando la movilización, pero nada tenía que ver con conseguir un trabajo ahí o estar trabajando ahí, ni nada que ver, sino simplemente un apoyo ideológico. La alianza de los trabajadores y de los estudiantes. Exacto. Bueno, entonces este jueves se cumple un año, era una gran marcha organizada ya desde los organismos de izquierda, sobre todo el Partido Obrero, que es donde militaba él. Sí. Y bueno, que estábamos recordando, como siempre hacemos. ¿Altamira va a poder participar de la marcha? ¿Por qué lo dice? Por la veda electoral. Yo creo que sí, no creo que. Creo que sí, si no. El viernes empieza la veda electoral. Pues me parece que el viernes empieza, pero sí, yo creo que no. Sí, igual, con que no hable él. No, pero bueno, qué sé yo, quizás el acto de como ahora Vilma Ripoll le encajaron una denuncia. Ah, sí, bueno, pero por todos lados están llorando. Pero bueno, entonces, aparte de Mariano, Elsa Rodríguez también fue herida muy gravemente y otros compañeros más. Sí. Y terrible, ¿no? Que uno se pone a ver imágenes por ahí. A recordar lo sucedido, ¿no? Y hay un par de fotos que como aquellas fotos, ¿no? De Costequi Santillán. Sí, exacto. Sí. Que te mueven bastante. Sí. Las imágenes, la exclusividad de las imágenes la había tenido C5N con Ferreira momento, sí. Dentro de la ambulancia. Sí, no, de hecho los tenían cuando va la patota a buscarlos, que empiezan a los tiros. Sí. C5N queda en el medio y enfoca, que es donde aparece esa foto del que era barra de Racing, el payaso que lo agarran por un tatuaje en el brazo, me parece. Como que el camarógrafo de C5N como que filma la secuencia, después baja la cámara ante las amenazas, pero algo se capta y es la primera imagen que aparece donde se ve que es zona liberada, donde se ve como Hay una sola facción que tiene armas, la otra está protestando normal y bueno, y cómo son corridos a balazos. Y cómo esto, porque se viene hilando también, ¿no? Con esto que vos hablabas, mira, tiraste todos los pistachos. Con esto que vos hablabas hace un par de semanas atrás, que viniste de la marcha por el tema del pollo sobre. Exacto. Como hay una persecución, ¿no? Y marcada. Yo soy muy, vos sabés, contrario. Bueno, no sé si la palabra es persecución, pero sí hay formas de represión a la protesta bastante nuevas, digamos, ¿no? Lo que se habla de si hay trabajo tercerizado, lo que se hace con la represión es sacársela a los organismos estatales. No sé, la justamente, represión, que la son represión la policía. Es lo que iba a decir. Y, claro. Y lo hacen a patotas pagas, sin relación con ellos. Entonces, gobierno es la se famosa frase, sí, dígalo, de que no reprimir ninguna manifestación, pero te reprimen por una como aparatos paragubernamentales. Barras encubiertos. Exacto. Acuérdese de Elía pegándole un protege a un manifestante. Bueno, hace poco. Esté de acuerdo, ¿no? Sí. En ese manifestante, pero Elía no tenía nada poco, que hacer, no, patriota. Pero sin, incluso sacando ese que por ahí es el menos grave de las situaciones que se vio, ¿no? Que es porque sacando esa situación que hay una discusión en la calle y de Elía le pegó, que fue por ahí hasta por la discusión. Bueno, pero igual. Pero al margen de esa, ¿no? Se ven otras, digamos, más fuertes. Como hace poco. Sí. Que siguen en conflicto los choferes de la línea 60. Sí. Mandaron una patota. O sea, siempre queda en el aire. O sea, acá puntualmente no. No voy a echarle la culpa al gobierno, pero digo. Llega un grupo de. Ese mecanismo. Si no me equivoco, era de. No me acuerdo, no me sale ahora del tipo del gremio de los choferes, algo así. Pero. Con una patota y a un chofer de la línea 60 le dieron un tiro en la pierna. Quedó en la nada, o sea, porque no se murió. Porque también se murió en la pierna, digamos. Creo que agresiones contra la hija de uno de los choferes. Pero igualmente ahí como que se plantaron los de los choferes de la 60 y me parece que los que cobraron fueron los otros. Está, pero, perfecto. Sí, pero digo, está esa cuestión, lo que decías vos, ¿no? De una de esta manera paragubernamental que reprima. Bueno, que reprima. Entonces recordemos, este jueves va a haber una marcha, así que quienes se quieran sumar, deberían, ¿no? La gente sumarse. Sí. Sobre todo para recordar a este chico que tiene 27 años, tenía 27 años, militante, y que terminan con la vida de una persona que, digamos, participaba por un derecho de un trabajador y sin hacer nada grave y terminan con la vida de este y no de este buscando chico. Algo a cambio, ¿no? Así que esta es la movida de inicio del programa, el jueves en la marcha. Un año se cumple Mariano Ferreira. Vamos a escuchar, arrancar con un tema de Los Redondos. Hoy vamos a tener mucho rock nacional. Dijimos que el programa de hoy va a estar dedicado a Miguel Abuelo. Vamos a arrancar con Nuestro Amo Juega al Esclavo, como para violencia, cerrar. Violencia es mentir. Exactamente. Cuando termines la empanada, Lungi, lo mandás tranquilamente. Memoria, verdad y justicia. Clandestino Olimpo. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Bien, seguimos con Caos Interior. Ya estamos con el. Después del tema de los Redondos, nos vamos a meter con el personaje preparado para hoy. Dijimos que es Miguel Abuelo. La mayoría lo tiene por Los Abuelos de la Nada, ¿no? este, pero hubo algo. Hubo algo, antes hubo algo. Damos los medios de comunicación, sí. No es, lo hemos dado. Es que nos cebamos nosotros. Es www.labemba.com.ar, caosinterior@hotmail.com, y si no, por Facebook, ahí en Caos Interior. Pueden, ¿foto de Chaplin? Creo que está la de Chaplin. No, sí, qué? No la cambié. ¿Por qué? Me olvido. Me tiene que hacer acordar una semana. Me tiene que hacer acordar una semana. Mañana le voy a mandar un mensaje. Bueno, sale Marian acá de detrás de las paredes, que estuvimos el sábado ahí charlando con ella. Nos saluda, nos pone buenas noches. Uno de los pocos oyentes que nos escribe. Vamos a empezar a regalarle, no sé, algo. Si es la única, me parece. Que nos escriba. Y no sé si es la única oyente. Que te pase eso. Acostumbrate a que te pase eso. Veo que estamos todos. Y a veces hay oyentes que escuchan que no son deseados, ¿no? No sé cómo me pasó el hecho que me ha acontecido el sábado. El apriete sufrido el sábado. El apriete, en, sí, en por programa alguien, de radio. Por alguien del municipio de La Matanza. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno. A mí me gustaron los spots. ¿Le gustó los spots? Me gustaron los spots que hicieron ustedes. Está complicado hacer el programa con pistacho, boludo. No traigamos más pistacho porque nos vamos comiendo. Y es una porquería. Tratemos de arrancar con el sí, programa. Sí, sí, vamos de una vez. Bueno, vamos a hablar entonces de Miguel, comemos. De Miguel Peralta, vamos. Exactamente, ¿cómo se llamaba? Le iba a preguntar. Miguel Ángel Peralta. ¿Cuándo nació? Nació en el año 1946. En marzo, el 21 de marzo. 21 de marzo. De 1946 en Munro. En Munro, localidad de acá de... La capital de los jeans. ¿De dónde? De acá. La capital de los jeans. Todo claro. El mundo antes iban a comprar a Munro. Ahí. Todavía está, sigue estando esa zona. Y sí. Tiene una historia particular con el rock, con la música. Él de chico era un personaje que no... Que estaba más relacionado con el folclore. Antes que nada, un factor común en casi todos los personajes que tratamos acá en Caos es que... Cuestiones con los padres. Cuestiones con los padres y una... niñez y adolescencia jodida. Digamos que no conocía al padre, la madre, el apellido era Peralta, o sea, sí. Él cero nada con los padres, de hecho vivía en un orfanato. Y bueno, fue adoptado después por una pareja de gente mayor, pero nada. Claro, hizo lo que quiso, ¿no? Claro, claro. Un tipo muy inquieto, una personalidad revoltoso. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, estaba más relacionado con el mundo del folclore, ¿no? Por parte de la familia y demás. Y él, digamos, se involucró con este mundo porque de hecho las primeras guitarreadas que se mandaba sí. Tenían que ver con esto, ¿no? Con canciones de este tipo de música, del folclore. De hecho, los autores que él escuchaba son los reconocidos, los más grandes reconocidos autores de folclore de acá, ¿no? Este, se me fue el nombre de quien iba a mencionar, pero. ¿El chalchalero? ¿Qué? No, usted sabe que folclore no es mi materia. Cafrune. No. José Larralde. Busque no, tranquilo. Nosotros seguimos tirando. Luciano Pereira. ¿Quién? Este. No. Bueno, cuestión que empezó a ir a Plaza Francia, este tal Miguel Ángel. Iba. Empezó a ir a Plaza Francia donde se gestó de alguna manera el movimiento hippie. También de la frecuenteaba el bar La Cueva, ¿no? El mítico Pueyrredón, donde iban. Todos. ¿Quién no? ¿Quién? Esa ese es un mundo que era La Cueva, desde Sandro. Sandro fue uno de los fundadores de La Cueva. Morris, Pipo Lernoud. Vamos a hablar de La Cueva. Acá tenemos algo, ¿no? De La Cueva. Sí, ¿qué tenemos? Tenemos un papel. ¿Qué dice el papel? Que fue encontrado en La Cueva. En La Cueva del Oso. El lugar donde dijo usted, en Pueyrredón a 1700, para ser más preciso, no, Pueyrredón 1723. ¿Qué había ahí antes de...? Era un local de jazz, donde gente... Bueno, siempre estuvo ligado a la música ese local, porque antes era... Solamente se tocaba jazz. ¿Pero estás seguro que lugar? Nada más que era un local de jazz? No sé... Pueyrredón 1723. ¿Usted qué dice que hubo ahí? Se comenta que funcionaba un cabaret llamado Jamaica. Ah, mire usted. Que ahí usted tocaba músicos de jazz. Data. Sí, sí. Es que a mí me la cuentan. Era un sótano La Cueva, En un sótano, sí, obviamente. Sí, se bajaba una escalera. Una escalerita, un teloncito había. Había un largo mostrador. Sí. Eso denota que funcionó alguna actividad ilegal ahí antes. Y... bueno, se llamaba aparentemente Jamaica. Después... Tuvo que cambiar el nombre porque se metió la policía, municipalidad, no sé, todas esas cosas que pasaban en ese momento. Y cambió de nombre y le pusieron el Caimán. Siguió un par de años con el nombre del Caimán, después pasó a ser La Cueva. Y como decís, este sótano, ¿no? Con un espacio circular donde la gente presenciaba un show, a pocos metros había un escenario. Y en ese escenario no había ni mesas ni sillas, nada, ¿no? La gente estaba parada, un gran lugar. Un lugar muy bohemio. Un gran lugar. Entonces ahí estaba la gente, dicen que muchas veces se veía a personas de mucho dinero una con bellas mujeres. Una zona justamente de mucha guita, esa corredora 1700, estamos hablando Se veía boleta. Se veía gente con mucho dinero y demás. Y como decís, ahí arrancó, se gestó esto, ¿no? Sí. El rock nacional, lo que hoy conocemos como rock nacional, Morris. Morris los Beatniks. Los Beatniks. Autor del tema Rebelde, uno de los himnos del rock nacional. Y Tanguito, ¿no? Bueno, sí. Hemos hecho programas de Tanguito. Sandro, como he dicho antes. Los Gatos. Billy Bonny, la pesada del rock and roll. Sí, señor. Bueno, Manal. Manal. Tenemos algo de Manal. Después. Claudio Gavis, un gran violero que tocó en Manal. Gran sí, guitarrista. Sí, de hecho, el primer guitarrista de Los Abuelos, la primera formación que estaba con Claudio Gavis. De los fines de los 60. Y era señor. Jodido ser ahí todos estos muchachos de pelo largo, ¿no? Era jodida esa época del país, ¿no? Para hacerse el. Plena dictadura de Onganía. Claro. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Eh? ¿De qué edad estamos hablando, de Miguelito? ¿Qué edad? Más o menos. Que no sé lo que preguntó la abuela. En la adolescencia de Miguel Abuelo. Ajá. Nació en el 46 y estamos hablando de los años 60. Mitad de. 68, mitad del decenio. 20 años, 21 años. ¿Está bien? Ahora. 22 años. Empanadita. ¿Está bien? 21, 22 años. No sé, te pregunto. Manda un tema que. ¿Querés venir vos? Claro. Venite, dale. Preguntaba, no, bueno, no, perdón. 22 chico, años, no, no. Miguel Abuelo. 22 años. Manda un tema. Pregunta. Manda un tema que vamos todos a buscarte ahora. Dale. Y 22 años. Y era complicado, ¿no? Lo que se llamaba la reorganización nacional. Usted puede comentarnos que era la reorganización nacional. Es otra cosa. La revolución argentina, claro. Fue el golpe de estado de Onganía. Claro. No era, pero esto era. Eso ya en los 70. El proceso de reorganización nacional fue el título que le pusieron ellos. Claro. A reorganizar a su no, no, supuesta reorganización del país. Al genocidio que provocaron. Digo, ¿y qué pasaba en ese momento con los de pelo largo? Iban en cana y se les cortaba el pelo. Entonces se comenta que la represión allá por el 67 fue bastante especial. Se terminó cerrando el sótano la cueva. Bastante especial, no, bastante salvaje ahora sí. Especial, digámosle, para no suponer más nada. Pero sin embargo ya se había gestado lo que era el rock nacional, así que después de esto iba a arrancar, ¿no? Allá con el famoso tema La Balsa y demás, y íbamos a tener lo que hoy en día ya está desarrollado, ha pasado por varias distintas etapas, sí. Y hasta quizás un poco estancado por ahí. ¿El que el rock nacional? Y sí, yo creo que no hay una gran banda hoy en día. Pero vamos a hablar de un tipo que, y vamos a escuchar, lo que decía. Me gustaría poner un poquito, a ver si ahora la conciencia lo pone. Porque es lo que va a traer también, con estas raíces que tiene del folclore. Sí. Se va a meter en el rock. Y nosotros vamos a ver que hay muchas bandas que fueron haciendo esto. Esta fusión del rock y el folclore. Claro, pero es más actual, digamos, las cuestiones, capaz. Antes pero, quizá está dividido, es un claro referente, ¿no? Has nombrado, yo quería escuchar un poquito, porque quizás del otro lado, conocen seguramente todo esto. Pero hay un tema dividido, el arriero, Atahualpa. Así que si la voz de la conciencia deja de comer y pone un poquito el arriero, no lo vamos a escuchar todo porque dura como 7 minutos, pero vamos a poner un cachito para ver esta fusión que también él la tenía dentro de suyo porque se crió con el folclore. Vamos a poner un cachito de. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por él. El arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Bien, ahí quedaba de fondo entonces, para escuchar un poquito de esta fusión, ¿no? Qué terrible, cómo suena. Hay que sacar las entradas para ir. Es verdad. A fin de mes toca acá en Flores, así que vamos a estar sacando las entradas. Decíamos, ¿no? Él tenía un abuelo que vivía en un campo de Junín. Y este abuelo es el que tocaba la guitarra y demás. Entonces, sí. Contaba él, una vez me escapé de mi casa y me fui hasta Salta. Tenía como unos 13 años y me junté con unos salteñitos que cantaban y tocaban. Y canté un poco con ellos y ahí empecé a sentir esto que la música empezaba a ser parte de mí. Y la hermana de él, Norma Peralta, era cantante de folclore y bossa nova, y él siempre la acompañaba a reuniones. Ella estaba rodeada de poetas, de artistas, de músicos, de gente relacionada con el mundo del arte, que iba a tener una especial influencia en él a futuro. Él, aparte de este camino que tiene por la música, era un gran poeta, y lo vamos a ver en algunos temas que vamos a estar escuchando. Sí. Entonces él, bueno, se veía un artista en Europa. Él hace, va innovando en muchas cuestiones. Terrible. Conoce muchas cosas, ¿no? Terrible, claro. Terrible. Hay un disco que ahora vamos a pasar a escuchar. Bueno, decíamos que esta es la relación que tenía él con el folclore. Con respecto a sus estudios, él no terminó el colegio, ¿sí? Llegó hasta cuarto año. Sin embargo, dicen que era un, y se puede ver esto, que era un músico muy instruido, muy leído. Se quedaba mucho con obras. Sus autores preferidos eran Leopoldo Marechal, de donde él saca el nombre del abuelo Granada. Una gran frase del hijo libro. De los piojos, abuelo Granada. Sí, y ahora es una charla entre dos. Eso. Sí. Ahora cuando hablemos de abuelos lo vamos a ver. Kafka, Holderin y Artaud, nada más ni nada menos. Entonces era un tipo que leía mucho y que bueno, tenía mucho de esto en sus poemas, donde podía volcar toda esta lectura y toda esta gente con la que se rodeaba, que dijimos, ¿no? Actores, no, un bagaje bastante completo, ¿no? Ajá. En lo que respecta a lo musical y en lo que respecta a lo intelectual también. Va a estar un tiempo viviendo en una pensión, ¿no? Señor. Cuando está por acá, ya instalado, buscando un poco vivir de la música y demás, él, hay una frase que está muy buena, que es de un tema de él que se llama Mundos Inmundos, que dice: guerrero sed dichoso, artista valeroso, mujer sed soberana, amigo sé mi hermano, un hilo de la vida dice a los que la vemos que hay malo ni bueno si uno se pone a salvo. Esto es parte de la escritura que él tenía y esto es lo que queremos decir, ¿no? Sí. Pero la poesía para él era un mundo donde también se podía volcar y pasar mucho tiempo, digamos, escribiendo, le encantaba esto. Y después, como al principio no sabía muchas también notas. También era muy común, porque la hermana de él tenía, se rodeaba justamente, claro, con poetas, con artistas, con cantantes, con escritores, con gente ligada al arte. Entonces quizás era cosa constante en su vida. Y como decimos, él siempre, primero estuvo con un grupo de chicos acá, Liniers, que se llamaban Los Aquí, tocaban zambas, chacareras. Esto es lo que decía yo, ¿no? Él va a tener esa influencia. Esa faceta folclórica. Ajá. Y después se va a mediados de la década del 60, que es más o menos la época que estamos hablando. Similar a la de Charly García. La mamá de Charly García era productora musical, una importante productora musical de la época, en especial de folclore. De hecho, se descubre el gran talento que tiene García, que es el oído absoluto. En una... Gemelo también tiene oído absoluto. Ya sabía que iba a venir, sabía que iba a venir eso. Con Eduardo, con el guitarrista Eduardo Falú, en la casa de García, donde un García pequeño de 5 años le dice: la quinta cuerda está desafinada. Y ahí comprobaron verídicamente que la quinta cuerda estaba desafinada. Hay una anécdota de la ex voz de la conciencia. Sí. Que el padre de él fue el padre de la ex voz de la conciencia. Hablamos de un operador que tuvimos en otra radio. Fue el padre de él, está muy relacionado con el mundo del tango. Fue a visitar un día la casa de Charlie y escuchaba un piano que sonaba sin parar, tocando algo de Mozart, si no me equivoco. Y dijo: ¿quién está tocando? Mi hijo. Y se asomó y era un chiquito de 8 años, no sé cuánto tenía. Pero también hay que tomarlo con pinzas, nunca supimos bien no, yo cuánto creo, de verdad bien todo eso, porque tenía más anécdotas. Sí, sí, bueno, sí. Más aventura que chatrán, o sea. Pero era divertido, no es como, mirá este, contame una anécdota. Como empanada. Contate una anécdota, vos de la conciencia. El domingo jugué al fútbol con unas chicas. Sí, ¿y cómo salieron? Estábamos jugando con los chicos, vinieron las chicas. ¿Quieren jugar? Dijeron. Sí, dijimos. Nos hicieron de goma. Pero estaban con tobillero. Claro, porque ahora uno tiene tobillera, juega bien al fútbol. Te ponemos tobillera a vos ahora. Pero es algo para experimentar, ¿eh? ¿Qué cosa? Pero ¿por qué con esa voz así? Jugar al fútbol con mujeres y es como... ¿Cómo? No sé, como subir el Everest, hay que hacerlo. Claro, lo noto turbado, ¿no? Más turbado que nunca. Sí, me parece que sí. Hablando de más turbados que nunca, está el señor Julián, que lo está escuchando usted y se pone muy cachondo cuando escucha su voz. Bueno, le mando un saludo, Julián, lo voy a visitar esta semana. No sabe por las que estás pasando. Gracias, Julián, te voy a ver esta semana. Bueno, un saludo para él. Decíamos, va a parar, mi abuelo va a parar una pensión. Sí. Donde en el cuarto de al lado lo tenía Morris. ¿Qué, ¿no? ¿Qué lugar era ese, por favor? Qué increíble, ¿no? Esa pensión era donde iban a parar. Quedaba allá en el Bajo y... Carlos Pellegrini, en el edificio del Rulero. Este tipo tenía ahora, este al lado. Un lugar de mucha plata también, aclaremos. O sea, no cualquiera iba a parar en una pensión de ahí, ¿eh? Era una pensión, tampoco era... Sí, bueno, ¿y el lugar? No sé cómo era el lugar, ¿eh? Ese lugar siempre estuvo bien. No sé, había mucho... Pero bueno... Morris estaba ahí al lado repasando acordes del Oso, gran tema, ¿no? Del rock nacional. Fue versionado por su hijo, por Fito Páez. Y él estaba ahí repasando poesía, qué sé yo, y entre todos, que había gente de dinero, porque la mayoría de ellos lo tenía, también estaba Tanguito, que él no tenía un peso. Tenía un mago. Los extremos, ¿no? Sí, pero aparte con compañías así podés terminar mal, ¿no? Te lo dice por experiencia. Sí, sí. Yo en el banco de al lado tenía Gonzalo, por ejemplo, y ahí a partir de ahí ya no fue lo mismo. Yo con Mauro, debe ser que por eso... ¿Con Mauro? Sí. Entonces, bueno, él entre otras cosas hacía poesía y demás, y ahí estaba con su amigo Pipo Lanú, ¿no? El autor de Ayer Nomás, junto con Morris, del tema que después inmortalizaron Los Gatos, con la letra bastante cambiada, ¿no? Y ahí van a salir algunas melodías de los temas que él va... De los primeros temas, ¿no? Sí. Mariposas de Madera. Mariposas de Madera. Diana Divaga, Oye Niño. Lo que pasa es que Pipo deja la pensión. Sí. Por un tema de dinero, no llegaba. Y le comenta a la madre: estoy con un amigo que la verdad no tiene un mango, no puede pagar la pensión, no tiene que comer. Y la madre le dijo: bueno, tráelo. y ahí es donde más se hacen amigos, y se quedó 4 años en la casa, ¿no? No solamente que se quedó en la casa 4 años y la mamá le cayó muy bien Miguel Abuelo, sino que en un Miguel Abuelo, cuando se va a Europa, se va con la mamá de Pipo. También quizás para alejarse del problema que tenía él justamente con el tema de las adicciones, ¿no? Claro. Sobre todo las anfetaminas, no tanto la cocaína, que era algo casi desconocido, quizás alguna droga reservada para el ambiente tanguero acá en la Argentina. Claro. O la marihuana, que no, prácticamente no había, quizás sí las anfetaminas, las pastillas, sí. Ese tipo de adicción tenía Miguel Abuelo, y se va a Europa a encarar un viaje que cambió radicalmente su perspectiva acerca de la música. Sí, ¿no? Sí, y de todo, digamos, ¿no? Empieza a tener lo que hablábamos antes, tener contacto con todo tipo de artes. Uh-huh. Y dentro de estos primeros temas que él va a componer, va a haber uno que es el que vamos a escuchar ahora. Les pido a los oyentes que le presten atención. Dedíqueselo al hermano de Julián. Al hermano. Sí, que está enfermo. El hermano Mariano. Está escuchando. Gato. Mariano Gato Nardi, le dedico este tema. Lo voy a ir a visitar también. Un abrazo a Gato, un fenómeno. Pero este... Gato no lo pone cachondo su voz, sino al hermano. Bueno, hacemos combo. Este tema en se llama. En otra época, por mucho menos, Gato se ponía como loco. Sí, es verdad. Hay dos temas: Diana Divaga y tema de Influ sobre el planeta. Yo elegí tema Influ sobre el planeta porque suena de una manera. Le pido a los oyentes. Ya el nombre del tema te da un vuelo especial, ¿no? Le pido a los oyentes que le presten mucha atención a este tema, porque esto es terrible, ¿eh? Lo escuchamos en otra banda y diríamos terrible tema. Así que por favor, presten atención y disfruten. Mándalo vos, ¿qué? Desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Like you. Terrible tema de Black Crowes. Lo puse pensando en la voz de la conciencia. Sí, hablando de la voz de la conciencia, le están dejando mensajes en el C-Box. Ah, sí, le dejaron mensajes. Sí, Miriam, ¿dónde está el operador de mi vida? Opa. Opa, y pone cara de yo lindo. Te puedo creer. No puedo creer. ¿Puedo decir algo? No puedo creer. Miriam, acá estoy. No puedo creer que de tres personas nos escriben, una para el operador. Para él. Yo no te puedo. Este mundo es injusto. Gracias a Lu. A Lu con W que nos manda, nos saluda y le gusta la música y demás. Y el programa. Así que le agradecemos a los oyentes, repetimos, www.laemba.com.ar, scouts-hotmail.com y el Facebook. Caos Interior y el C-Box es donde escribe esta gente divina. Bien, bien. Sin usted no sé qué haría con ese comentario que me hace que me levanta la... ¿Quién es Miriam? ¿Bosque de la Conciencia? ¿La conoce? ¿Está bien? Jamás hablé con ninguna Miriam en mi vida. Hay que negar todo. Hay que negarlo siempre. Qué lindo que es. Nunca crucé a Miriam por ningún lado. Está bien. No tengo modo más. Fue no una importa, pregunta estúpida la mía. No importa. Bueno, sigamos. ¿Y Angie? Contame cómo... Sigamos. ¿Cómo...? Sí. El nombre. ¿Cómo nace el nombre? El nombre nace de una frase de una novela de Leopoldo Marechal. ¿Pero en qué momento le surge? Porque es una anécdota... Es una anécdota muy buena. No sé si graciosa, pero... No, muy buena, porque él dice que está... La frase en sí dice... Ahora bien, la Cuesta del Agua propone una concentración definitiva. Yo no logré mantenerla y huí en otras de mis dispersiones. No sin razón, Pablo Inaudi me llamó algunas veces padre de los piojos y abuelo de la nada. Pablo, gritó, ¿soy todavía el abuelo de la nada? Y el libro del cual se extrae este fragmento leído es El Banquete del Severo Arcángel, de Leopoldo Marechal, como habíamos dicho. La anécdota... Qué casualidad, el sábado en la reunión que hubo aquí se llevó a cabo... Una obra de teatro, una ¿no? Una obra de teatro de Leopoldo de... Antígona Vélez. Antígona Vélez. Gran obra. Llevaron adelante chicos de acá, de la radio, Desacomplejados, el programa esta mañana a las 5 de la tarde. Pasamos todos los chicos, está muy bien, así se hace el programa. Él acompañó a un amigo. Sí, a Pipo. Pipo Lerno. Lo acompaña a una discográfica, ¿no? Una productora. A Mantoca. Y mientras hace la prueba... Pipo iba a registrar el tema ayer nomás, que claro. Comenzó con Morris. Entonces estaba tirado, ese que ha tirado en un costado, ¿no? Viendo a la gente, cómo entra, sale y demás. Hasta que Brenner, que es Ben Molar, que es el que lo descubre, lo mira y le dice, ¿vos qué haces? Claro. ¿Vos tenés un grupo? Le preguntaba. Claro. ¿Tenés un grupo? ¿Tenés una banda? Le dijo que sí, Miguel Abuelo. Sí, tranquilo. El relato que él hace de cómo le contesta, dice... Yo que siempre fui propulsor de la verdad, tengo la mentira en la punta de la lengua para lo que haga falta. Gran frase. Así que le dije, sí, bueno. Tengo un grupo. Dice que obviamente se alarma porque le contestó rápido y demás. Y le dijo, ¿cómo se llama? ¿Y cómo carajo se llama el grupo? Claro, entonces empezó a buscar. El tipo, claro, rebobinó. Sí. En el fondo de su conciencia buscó lecturas. Y recordó, pero esto debe haber sido... Recordó esta frase que la tenía como... Como la usaba de latiguillo, claro, digamos. Soy el abuelo de la nada. Claro, ¿no? El padre de los piojos y abuelos de la nada. ¿La banda Los Piojos no tiene una historia parecida? ¿Lo extrae de acá, justamente? Desconozco el origen. Quizás uno de los oyentes que es fanático de Los Piojos nos podría... Al que voy a ir a visitar. Al que va a ir a visitar, exactamente. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que hay una historia similar. Puede ser. Los Piojos no sé por qué. Por el padre de Los Piojos. Ya sé. Ahora sí, pero no sé si se... inspiraron justamente en Marechal. Fue una historia parecida, me parece. Bueno, ahora será cuestión de chequear. Bueno, ¿no? El tema es que él dijo que tenía una banda y no tenía nada, no había nadie que toque nada. Y que tenía, si bien Miguel Abuelo tenía algunas canciones compuestas. Tenía algunas canciones y demás, entonces salieron a buscar. Se fueron a Plaza Francia, donde se congregaba la movida hippie argentina y empezaron una gran cantidad de músicos que hoy en día son leyendas del rock nacional. Fue Pipo el que le dijo, porque mira Abuelo, mira, ¿y ahora qué hacemos? Mira, que nos metimos tranquilos, le dijo, vamos a la plaza y ahí conseguimos a todos los hippies que toquen algo y hacemos músicos. La banda. Entonces, bueno, empezaron a buscar y se fueron sumando de a uno los músicos, ¿no? Es interesante saber que uno de los que se agrega lo último es nada más ni nada menos que Norberto Papo Napolitano. Pero Papo se une al final. Al final, por eso uno abuelos. De los últimos. Uno de los últimos que se une va a ser Norberto Papo Napolitano. El primer baterista de Los Abuelos de la Nada fue Pomo Lorenzo, que años más tarde va a ser el baterista de... Si no me de una de las bandas de Spinetta, si no me equivoco, de Almendra. Si no me equivoco. Y también se agrega Claudio Gavis, ¿no? Que Claudio Gavis es un gran guitarrista nacional, también de Manal. Ajá. Y bueno, uno de estos el tema que escuchamos recién es uno de los que tenía ahí. También estaba el tema Diana Divaga, que dijimos que sí. De los dos elegimos ese. Diana Divaga, digamos, tiene una variedad musical. Y son temas adelantados a la época. Violonchelo, es increíble, la verdad. O sea, esa mezcla, si bien una de las inspiraciones de Miguel Abuelo siempre a la hora de hacer música fueron los Beatles, que sí congregaron e hicieron la mayor obra musical de la historia, que también congregó este estilo de música clásica con el rock o con baladas. Miguel Abuelo también la lleva, pero acá en Argentina no era tan común ese tipo de fusión. Después lo vamos a ver ahora en minutos nomás cuando hablemos de su etapa afuera, que él en el disco que hace hasta rock sinfónico, ¿no? Que no era muy común. No, y acá en Argentina hubo muy pocas bandas de rock sinfónico. Entonces se van a formar se va a formar la banda, ¿no? También se agrega Eduardo Mayoneso. Sí. Y van a estar tocando. La anécdota acá es que él no se lleva para nada bien con Papo. ¿No? Diferencias musicales. O sea, Papo debía ser un tipo bastante jodido. Y él también, por lo que se cuenta. Pero sin duda yo vi todos mis ahorros por ver esa discusión. Y aparte el estado de los personajes en esa discusión. Sí, me imagino. Él cuenta, ¿no? Dice, un día Papo estábamos ensayando. Sí, Papo empezó, quiero hacer blues, hagamos blues. Y el otro le dijo, no, yo tengo de todo en mi cabeza y vos me querés encasillar en el blues. Y Papo seguía blues. Y le dijo, güey, agárrate la banda, guárdatela, yo me voy. Y bueno, y Miguel y Abuelo, la banda, el fundador. Y se fue. Y Papo dijo, como amigo era un cago de risa, pero musicalmente estábamos en veredas opuestas. Por los opuestos. Así que dos tipos totalmente simpáticos, o sea, podríamos haber sido amigos de esas dos personas tranquilamente, ¿no? Yo creo. Llega un momento en el cual... No sé si no se hubiera hecho bien ser amigo de esas dos personas, pero bueno. Llega un momento en el cual él la pasa muy mal acá. Sí. La pasa muy mal porque todo el tiempo preso, ¿no? Lo metían preso cada 2x3, no podía vivir, estaba cansado, estaba buscando formar una banda y no la encontraba, no encontraba el punto, no encontraba los músicos, había ya ido de Abuelos y demás. Entonces, todos los días iba preso, le pegaban y qué sé yo. Entonces, lo que termina pasando, sí. Se va a Europa. Se va a Europa con la mamá de Pipo. No quiero saber más nada, se va a Europa, está 3 años ahí dando vueltas por distintos lugares, haciendo cosas que no están relacionadas con la música. Como trabajar, por ejemplo. Claro. Hacía cartelas de cuero, hasta que llega a la isla de Ibiza. Claro, ahí la parte de trabajar fue a la mierda. Sí. Como el programa pasado hablábamos de Colón, que llegó y dijo el paraíso, ¿no? Sí, claro. Llegó a Ibiza y dijo, acá me quedo. Claro, este es el paraíso en serio. Entonces, bueno, estuvo por Ibiza, estuvo en España, estuvo ahí en Francia, en Suiza, hasta que llega a Londres. En Londres nace el hijo de él. Gato. Hablando Gato un poco, justamente. Y ahí es donde... Gato Azul, Peralta. Qué bárbaro, ¿no? Sí, qué lindo nombre. Lindo nombre. Nombre compuesto. Ahí es donde a él le empieza a picar el bichito de volver con este tema de la música, ¿no? Sí. Y bueno, va a meterse, de a poco se compra una guitarra y se va metiendo a tocar de vuelta, lo que le gusta, tenía muchos temas en la cabeza. Reflexionó a sí mismo, o sea, ¿por qué te alejaste de la música? Cuando realmente tenés talento para ejecutar un instrumento, ¿no? Y aparte era una pasión para él. De fondo, mientras escuchamos un tema que es terrible, no lo pusimos porque dura 9 minutos. Un poquito podemos escuchar. A ver, suba un poquito vos la conciencia del temita. Impresionante. Qué quilombo que era ese tema, por Dios. Lindo para rosca ese tema. Sí, para un viaje, esos viajes que... Bueno. De tener miedo de no volver. tiene mucha, mucha información. Sí. Conoce un productor, el productor lo lleva al estudio para hacer una prueba y cuando lo escucha le ofrece de todo. Sí, graba un LP allá, hace música para películas. Sí. Sale un par de gira. Otras cuestiones más que andan dando vueltas también, sale de gira con la banda. Uh-huh. Y bueno, después, como siempre, tuvo diferencias con un integrante de la banda. Y siempre pasa, se separaron, ¿no? Ajá. Y ya que escuchamos un poquito, voy a proponer un tema. Y otro más. Dígame, lo saca de su bolsillo el tema. Lo saco del bolsillo. El tema es Octavo Sendero. Sí. Este tema sí. Del disco Es Nada, creo que sí, es. Sí, sí, este tema sí. Este tema, Voz de la Conciencia, atate bien los cordones. Porque es terrible. Octavo, ¿lo escuchaste? ¿Cuál es? ¿Lo encontrás? Qué lindo que sos. Octavo Sendero. Vamos a escuchar este tema que es lo graba allá en Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Las violas. El sonido de las violas de este tema es increíble. Siento voto no es positivo. Que la sigan mamando, decirle, de parte de Diego Armando Maradona. Ahora que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. ¡Qué linda noche para fumarse un porrito! El que depositó dólares recibirá dólares. Gracias totales. Esto es cualquier cosa. La hora de la caterva. Todos los martes de 21 a 22 por FM La Bomba. Y que la gente fume cum. Y de García con su luz. La voz de la conciencia, seguimos no con Caos, pero la voz de la conciencia es un personaje mítico. Miriam, que es quien escribió, ahora como para hacernos sentir peor todavía, de cuatro mensajes, dos son para la voz de la conciencia, que dice, en serio, pasame el teléfono. Que llame Miriam a la radio. Que llame Miriam a la radio y la sacamos al 50, aire. 50-31-47-13. Que llame Miriam a la radio. Que Miriam, te sacamos al aire. Que llame Miriam a la radio, la sacamos al aire. Y... No, Miriam, por favor, no. ¿Es esto? ¿Cómo? ¿Qué Miriam, sé? No, todo bien, es un chiste de los chicos, no llames. Por favor. Tranquilo, vos, que no pasa nada. Bueno. Por favor, pidió. Por favor, Miriam, no llame. Bueno, seguimos con el programa, sí, por favor. Con esto que estamos haciendo. Sí, con la experimentación radial. Estábamos en la época, él está todavía en España. Está con este disco. Cuánto miedo que quedó dando vueltas. Sí, ¿no? Sí. El miedo. Con este disco que era Nada. Nada era el nombre de la banda. Sí. Et creo que es una palabra en catalán que significa de. No estoy seguro, tampoco quiero abusar. Saludos a Cupido que se comunicó. Sí, gracias por comunicarse, ¿no? Y por, y bueno, un gran saludo a mi compañera de estudios. Exactamente, su colega. Colega. Decíamos, él sigue en España, emprende la gira, después como contó el Quemero se terminó discutiendo con sí, Pab. Se termina. Sí, y termina. Un disco, como dijimos, ¿no? De folk, de rock sinfónico. Es para escucharlo, está para bajar, se consigue. Tiene sí, está. 8 temas, creo que son. Muy buen disco. Hay algunos temas muy largos, cosa común de la época. Del año 73 es el disco. Ajá. Etnada. Y la portada del disco está él sentado en un sillón de mimbre con un nene a upa. Debe ser su hijo Gato. Sí, es su hijo. Debe ser. En la isla española él se va a encontrar con Miguel Cantilo y Cubero Díaz, que van a formar un trío. Esto pasa en el 77, van a ir tocando en ferias y Miguel demás. Miguel Cantilo de Pedro y Pablo. Ajá. Y toca Que sea el sol, Mariposas de madera, que después lo vamos a estar escuchando un poquito. De un momento para otro él va desaparece, ¿no? Sí, va para Barcelona y cae preso, ¿no? Ajá. Qué raro, ¿no? Después de esto saca un libro, Paladín, que es inédito. Sí. Y en Ibiza había conocido a Cachorro López, que se fue de Londres, qué sé yo, y ahí empezaron a hablar de formar los Abuelos de la Nada nuevamente. Cachorro López se había ido a Londres justamente a un festival reggae, en donde él, bueno, era bajista de una de las bandas. Y empiezan a hablar de esta idea, ¿no? De volver a formar los Abuelos de la Nada. Él quería reformar la banda ya. Pero sí. Cachorro López le dice, volvamos a la Argentina, nos vemos allá y demás. Entonces vuelve Cachorro y al tiempo, bueno, viene él para acá. Se congrega una super banda para la época. Una super banda, sí. Que va a ser Los Abuelos de la Nada. Un calamaro muy joven que fue recomendado por Alejandro Lerner. Gustavo Basterrica, que ya había tenido experiencias como guitarrista en La Máquina de Hacer Pájaros junto a Charlie García. Un guitarrista reconocido a nivel local. Cachorro López, uno de los mejores bajistas nacionales, aparte un excelente tipo, cómo concibe la música y cómo produce música Cachorro López. Miguel Abuelo, que era todo un personaje más que simpático, un tipo adelantado, y Daniel Meligno también. Daniel Meligno también. No hablamos los vientos, ¿no? O lo nombramos. Y el primer disco lo produce Charly García. Charly García. No hablamos, o lo mencionamos por encima, lo que era Mandioca, ¿no? Mandioca Records. Una productora que agrupó y le dio, digamos, espacio. Le dio vida al rock nacional. Hay una frase, yo dije, ¿no? El tema que no lo pusimos porque es muy largo, se llama Estoy aquí parado, sentado y acostado. Y la canción arranca: yo he perdido el olor de los duraznos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Yo he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ven. La poesía que está presente en todas las letras de su autoría, ¿no? Sí. Pasaron todos por Mandioca. Absolutamente todos. Box Day, Tango, Manal, bueno, todos, ¿no? Lo de la cueva, todos. Box Day, los primeros discos de Box Day es por Mandioca. De hecho, hay un problema legal todavía que aún persiste con Box Day en el disco de ellos, Jeremías Pies de Plomo, que lo termina editando otro sello discográfico, sí. Y no Mandioca. Sí. Hay un ritmo y blues con armónica, creo. Es muy notorio, si bien la calidad de audio de la época era muy precaria. Uno escucha el disco, la Biblia de Box Day, es un discazo. Pero me gustaría escucharlo con el sonido actual, a ver qué sale de ese disco. Un día tendríamos que jugar un poco a formar una banda, ¿no? ¿Quién pondríamos en cada posición? ¿Y qué temas los haríamos? ¿Qué tema harías? No, pero es muy complicado. Una sola banda. No podés. ¿Vos querés armar una super banda? Una super banda. Pero de nacional. Músicos argentinos. Claro. Hay mucho. García tiene que estar. Bueno, la idea es esa, ¿no? El juego es ese. Por ejemplo. Poner a ver quién ponés, quién sacás y dónde lo ponés. No, bro, pero es que afuera, por ejemplo, García tiene que estar. Pero no lo estoy haciendo para que lo pienses ahora. Por ejemplo, ya te lo digo, ¿en vos quién tiene que estar? Y qué sé yo, a mí me gustaría, el Indio me parece que en vos iría, pero bueno, cada uno tendrá su gusto. Decime un guitarrista que tendría que estar, ya. Yo estoy seguro Papo, que los... Papo, Moyo. Cerati. Y vos, uno, o sea, de los tres, uno, vamos a decir, uno cada uno bueno, distinto cada uno. Pero ese es el juego, y un día lo podemos proponer a los oyentes o a la Ola Conciencia que está atentamente escuchando el programa. ¿Usted? ¿Quién pones en guitarra? Dante Spinetta. Bueno, listo. No, apaga las luces. Chao, chicos, hasta listo. La semana que viene. ¿Lo escuchaste antes, Spinetta? Sí, lo escuché tocar. ¿Cuánto? Lo escuché tocar. Ahora te cuento. ¿Quién es? La CID, Llama a Miriam. ¿Miriam, está al aire? Hola. Hablando de eso, yo justamente el sábado tuve una conversación con este individuo porque fue al recital del Ilia Kuryaki. Sí, estaba muy contento. Estaba muy contento. Y yo le comentaba que el otro día, eso fue creo que el jueves, ¿no? El recital. O no, o el viernes. ¿Cuándo fue el recital de los Kuryaki? Bueno, el jueves. El día anterior, el miércoles, yo estaba escuchando a Pergolini y hacía publicidad del recital y lo llaman a Dante, bueno, empiezan a hablar. Y yo pensaba, ¿en qué momento se convirtieron en una banda de culto, no? ¿Dónde estaba yo en el momento en que pasaron a ser importante? Yo creo que nunca fueron importantes. Y se lo comentaba él, eso. Digo, yo se separaron y... Nada, nunca fueron importantes. Después no sé qué pasó. Después no van a y ahora se juntaron y son como esas no bandas sé. Que no tuvieron que haber existido como los Pericos. No, no sea malo. No, después nos van a tildar. No, está bien. Tienen que existir. Hablando para que vean los oyentes que tenías vos, tus amigos estos de Steve Jobs y demás. Tengo un pedido para ellos. Hoy no está ninguno, así que tal vez se enojaron. Tengo un pedido para ellos. A cualquiera, para que vean que... O a los herederos de Steve Jobs. Sí. Necesitamos a alguien que nos explique cómo colgamos los programas para que se escuchen online. Estaría porque buenísimo. La página de la cual los colgamos, que es un clown, nos tiró el bombo. Ahora ahí está. A veces este pide, ¿por qué nos toca el operador aire? Que pierde al fútbol con las mujeres? Que el guitarrista te pone Dante Spin. Bueno, no, una cosa terrible. Ya está, sigamos con el programa porque me pone mal esto. Vamos a un tema. Vamos. Servime otro. Estábamos hablando de Mandioca. No, decíamos que por el sello pasaron todos. Pasó la cofradía de la Flor Solar, los Brujos, Morris. Todos han pasado. La cofradía es la primera banda del Indio Solari. Sí, claro. Señor. de la luz solar. ¿Hay algo? ¿Se puede conseguir algo de la cofradía? Complicado, ¿no? No sé, está medio difícil. Yo no, no. En YouTube hay un corto nada. De los 70 que actúa el Indio Solari, y no sé si lo vieron. No lo vi. Es muy bueno. Ah, lo voy búsquelo, a buscar. Ahora lo vamos a buscar. Vamos a hablar de los abuelos. ¿De la nada? Los abuelos de la nada. Pero vos pediste un tema, vamos a pasar un temito. Sí, ¿no? Tema. Julián dice que el carpo de una tendría que ir a como violero de la super banda que queremos armar. Vos estás muerto, en vida. En vida. Buscate un empleo honesto. Poné tirando piedras al río. Uy, no, eso lo podemos hacer. Menos mal que no lo dijiste al aire, porque te van a venir a buscar los motoqueros. Tirando piedras al río, pone. Y te van a venir a buscar y te queda vos así, afeitadito. No lo digas al aire, dale. Claro. Oh, cosas del campo son del rey. No todos los reyes saben mucho sobre rosas. No todas las rosas quieren saber de algún rey. A tu equipo a todos lados, si lo alentás en las buenas y en las malas, si tu sentimiento es inexplicable, no podés dejar de escuchar 3 de punta todos los lunes de 19:30 a 21 horas FM La Bemba 91.3. Memoria, verdad y justicia. Gran recital de Clapton el viernes. Espectacular. Tocó este tema, encendió el estadio. Porque hay algo que es real. Yo al otro día, nosotros fuimos el viernes. Yo el sábado fui a la facultad, sí. Y había gente que lo vio también. Y escuchaba el comentario de la gente y decían que muy frío el saludo final, ¿no? Que pero volvió. Clapton es así, o sea. No, es así. Pero te enciende con la música. Encendió, encendió con este tema. Y aparte vimos a uno. A un prócer de la historia. Terrible. La verdad lo que hace con la guitarra es increíble. No llega a igualar a Dante, ¿no? Dante Spinetta. No, Spinetta. No, el swim de Dante. Sí, sobre todo. Sobre todo el acento. El ritmo caribeño. El acento que adquirió ahora que canta rap. Sí. Nació en Puerto Rico. Tipo, es queda, el personaje de Capusotto, Latino Solana, sí. Dante. Nos queda hablar de. Más o menos parecido. De que justo la parte más gruesa que es los abuelos. Pero antes, el tema del día, ¿no? Sí. El tema del día. Miriam, lápiz y papel en mano. Hay un mensaje en el C-Box. No sé, sí, no. Sí. El tema del día es terrible. Esto nos obliga a parar. Porque Miriam nos pide que, bueno, que aflojemos, ¿no? Que se lo pasemos. Pide, insiste. No juegan más con eso. Se mete un tercero. Pará, yo le tengo que dar voz a los oyentes. No, pará que se me va a complicar. Yo le tengo que dar voz a los oyentes. Y Lu, que había escrito antes, dice: yo apoyo a Miriam. Pásenle el teléfono del operador, lo pide la monada. Entonces, Miriam, papel y lápiz en mano. Yo me debo a los oyentes. ¿Quién es Lu? Y algún oyente, ¿quién va a ser? Yo me debo a los oyentes. Miriam, si estás en Capital, tenés que ser 02 21. Lo sacó del aire. No me cortes el aire. No me saques el aire. 0221. Lo peor que le puedes hacer es sacarme el aire y te va a matar. 0221 15 5. Los efectos que tenemos, ¿no? Qué lindo. Hacemos para Beto Casella. Dale, que la chica está anotando. 2-5 10. Plim, plim, plim. 7-4. 7-4. Sino el mail. Sino igual, claro. Que llamen, la sacamos al aire. Miriam, los últimos dos minutos. 50-31-47-13, interno 640, Miriam. 50-31-47-13, interno 640. Te lo repetimos de vuelta. No, 50-31-47-13. No, no. Ya basta, ya está, ya está. Si quieres llamar, ya anotó. Y va a estar llamando, los últimos minutos se lo dedicamos. Vamos con parte de Abuelos de la Nada, así terminamos. Sí, señor. Con el programa le damos el cierre que merece. Los Abuelos, ¿no? Banda que hemos escuchado en nuestra adolescencia, con temas que quedaron, ¿no? Rondando, que todos conocemos. La mayoría de Calamaro, la que nos quedaron rondando en la cabeza. Sí, ¿no? Sí, los más. Muchos hits. Lamentablemente. No se hace, ¿de cómo es? El tipo lo que no le gusta lo vapulea en vivo, ¿eh? No le importa nada. Calamaro es otro tipo que nunca tuvo que haber existido. No. Sobre todo por sus canciones tristes. Escuchalo, el tipo. Muy, muy bueno lo que dice Miguel Abuelo, ¿no? Cuando llega y rearman la banda, que dicen los Abuelos de la Nala. ¿De qué? ¿Cómo? Era coreano. Era coreano. Trabajó en un supermercado chino en su viaje a Europa. Los Abuelos de la Nada es una plataforma de trabajo musical sujeta por los integrantes que la componen. Hacemos música popular, queremos ser bailables, contagiosos, hacer pensar sin dar tiempo a pensar. Sin hacerle el coco a nadie. Este país ha sido pisoteado, negado, marginado. Pero yo estoy vivo y dispuesto a vivir. Por esa energía de vida es que abrimos un campo musical de alegría. Lindo, linda declaración. Y bien, entonces está bueno esto que... En el 81 vuelve, ¿no? Acá a la Argentina y empiezan a hacer presentaciones con Cachorro López, Daniel Melingo, ¿no? Personajes importantes en la historia musical argentina. Claro, después llega Andrés Calamaro en teclados. Recomendado por Alejandro Lerner. Así es, Basta Rica en guitarra y Polo Corbera en batería. Batería, ¿no? Hicieron los primeros cuatro demos: El Gran Orinador, Matraca, Mundos Inmundos, que es un gran tema. Sí. Y El Cachete Caído. Y les propusieron que hagan un tema, un demo más, el cual fue justamente No Te Enamores Nunca de Aquel Marinero Bengalí. El más contagioso, el más comercial de esos primeros temas de los Abuelos. En 1982 los produce nada más ni nada menos que Charlie, ¿no? Sí. Y se edita el primer LP, que va a ser Los Abuelos de la Nada, que tiene una gran difusión y los empieza a hacer crecer de la mano de Singamulán. También Singamulán, un gran tema de Calamaro. Tristeza de la Ciudad también de Green Guerrera. Que era una especie de invitado especial, como un gurú de los Abuelos que iba a tocar con ellos. Era una banda que hacía bailar, es lo que dicen, ¿no? Que hacía mover, que también estamos. No tenía letras profundas. No, claro, y sus temas, o sea, además sonaban, digamos, en los boliches de moda, sí. ¿No? No solo era el ambiente under de rock de los 80, sino también sonaban en radios y en lo que hablaba él, ¿no? De bailables. Por eso yo lo que digo que Miguel Abuelo fue un tipo capaz de reconvertirse a sí mismo de acuerdo a la época donde vivió. Cuando tuvo que ser profundo, lo fue. Y cuando tuvo que no hacer el coco a la gente, como dice él, también lo fue, y creo que fue el mayor exponente junto con Moura de Virus, ¿no? Desde aquella movida. Es verdad. También hay una. Es una época, ¿no? Donde se está de a poco volviendo de la dictadura. Y digamos que los temas, estos contagiosos, el poder, ¿no? Estos temas alegres, contagiosos, también es algo que la gente estaba necesitando, quizás, ¿no? Sí. Un poco de. Igual ahí hay un gran impulso del rock en ese momento también, ¿no? La vuelta y y yo creo que la guerra de Malvinas es el impulso definitivo. Entre un hecho aberrante como fue una guerra, es como el despegue definitivo y la consolidación del rock nacional entre los habitantes. Bueno, ¿no? Esto pasó de ser un programa de radio a que Cupido ponga "Yo quiero el teléfono de Sandoval". Yo no entiendo más nada. Yo no entiendo cómo son las cosas acá, pero era un programa de radio. Claro, nadie dice, che, qué buena la vida de Miguel Abuelo, claro, la música que pasaron, el programa está bueno. Es un medio de comunicación. Claro, Facebook abierto a la comunidad. La próxima hacemos solos y solas y cada uno viene a conseguir pareja y a irse feliz, ¿no? Ya tenemos al lado de la conciencia ubicada. O sea, no puede seguir así esto. Paremos otro día un poco. Me reí en la suplencia, tomé lista y había un Sandoval. Sí, lo recordé a usted de unas maneras. Por favor. Lo vi al chiquito y dije, pobre. Por favor. Sí, así. el apellido es nada más. Pero paremos un poco. Ya me alejé de todo. Que alguien todo. Escriba sobre digamos, lo que trabajamos, ¿no? Claro. Basta de levante de Chico, por favor, algo copado acerca del programa. Algo constructivo. Entonces, bueno, los abuelos, ¿no? En discotecas y demás. Llega el Festival Buenos Aires Rock. Hay una película de eso. Hay un documental también sobre Miguel Abuelo, se llama Buen Día a Día, si no me equivoco. Desconozco eso, ustedes sí, me dijo en la reunión de preproducción. Lo voy a subir, siempre digo lo voy a subir, esta semana lo voy a subir. ¿Lo va a subir? Lo voy a ¿Seguro? Juro. Entonces, bueno, la relación entre él y Charlie era mala. No se llevaba bien con mucha gente, Miguel Abuelo. Claro, también en ese momento Calamaro empezaba a tocar con Charlie, esas cuestiones. Claro, ¿no? Hay un recital famoso de Charlie García en Cancha de Ferro, sí. Que fue el cierre del programa Badía y Compañía. En donde toca como banda, Charlie toca con los abuelos de nada. Claro, claro. Sí, estaba sí. Bastarrica, sí. Chorro López, Calamar. Bastarrica ya había tocado con García en la Máquina de Hacer Pájaros. Claro. La anécdota dice que una piña de Miguel Abuelo termina tirando a Charlie. ¿Noqueando a García? Sí, es lo que se comenta. Los abuelos van a cerrar en ese año en el Estadio de Ferro. Como soportes de Charlie. Y en el verano del 83 van a actuar en La Falda y van a hacer unos cuantos shows donde recibió mala recepción del público. Sí, los rechazó completamente. Actuaciones de los abuelos. Ese mismo año en Obras hacen dos funciones completo, Obras total, y lanzan un nuevo álbum, el segundo, que se llama Vasos y Besos. Un gran disco. Fue el más vendedor de los abuelos, uh-huh. En Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Así es, El Calor, gran tema, ¿no? Chalamán, Mil Horas. Sintonía Americana es un gran tema. Vasos y Besos, lo presentaban en el Estadio de Vélez. En el 84 se van a presentar en Luna Park, hacen tres funciones. Van hacia los estudios Mediterráneos, Ibiza, España. En Ibiza otra vez. Otra vez, Ibiza. Graban el tercer disco, Himno de mi Corazón. Sí. Graban, además del LP, los abuelos tienen tiempo para presentarse en distintas fiestas, ¿no? Y poder tocar y hacer funciones. La presentación del disco este fue en el Teatro Coliseo, uh-huh. Donde hicieron cinco fechas. Y hay cambios en la banda, ¿no? Sí, se va a Basterrica, un Basterrica que en Cachorro López escribe un libro de los abuelos de la nada. En donde dice que Basterrica, si bien siempre fue un músico donde se creyó más de lo que era por un lado y muy desorganizado, con una vida a los Sandoval. Claro. De hecho, tuvo problemas con García en la Máquina de Hacer Pájaros y en Los Abuelos Nada también. Cachorro López lo dice como Gustavo estaba, pero no estaba. O sea, llegaba tarde a los ensayos, no. Sí, zarpado todo el día a día. Exactamente, era un pomelo. Claro. era un pomelo. Bien, decíamos que para esta época también él va a sacar un disco como solista, Buen Día a Día. Sí. Que va a escribir mucha poesía. Y van a participar muchos de los que eran parte de Abuelos, ¿no? Miguel Cantilo, Fito Páez también y demás. Andrés Calamaro, por su lado, va a debutar también como solista. La banda ya estaba un poco en crisis en este momento. Sobre todo los problemas de ego entre él y Andrés, ¿no? Sí. Que eran los dos líderes que tenía la banda. Mil Horas, que ese es el tema que va a estar de moda en ese momento, que va a pegar. Parecía que podía, digamos, hacer que la banda se estire un poco más, pero no lo iba a lograr. Van a sacar igualmente un último disco, ¿no? Sí, creo que se llama ¿Dónde está Cosas Mías? Sí, de hecho. Si no me equivoco es el nombre. Y van a presentar, bueno, van a seguir tocando un poco más. En el 85 presentan el Ópera y demás. Hay un disco de ese show en el Ópera. Sí, yo lo tengo, vivo, sí, un gran disco. A finales del 85, Cachorro López va a iniciar gira por Latinoamérica. O sea, todo esto ya en Calamaro se va. Sí, empieza su carrera solista. Claro, ya quería tal cual dejar la banda para. Se toma un año sabático, ¿no? Pero bueno. Y él ya está casi en un nuevo disco que se llama Miguel Abuelo en Banda. Estaba todo el disco preparado. Cuando llega el momento de editarlo, el productor le pide que le propuso que registrara el nombre de Los Abuelos de la Nada todavía. Sí. Primero rechazó la idea, después terminó aceptando y ya terminó llamando Cosas Mías. Que es un gran disco también de él, ¿no? Hay una imagen de Miguel Abuelo No sé si ustedes habrán visto alguna fotografía o el mismo show, creo que fue un festival organizado por la Rock and Pop en Cancha de Vélez, que le tiran un monedazo a Miguel Abuelo. No, no en el tengo. Que le corta acá el ojo. Y el tipo siguió cantando con el ojo sangrando. Tranquilo. Sí, es conocido esa imagen de Miguel. Lo tiene que subir. Bueno, vamos hacia el final, ¿no? Este gran disco y demás. Un final inesperado casi. Él viene mal de salud. En el 88 la banda se tenía que presentar en el Velódromo de Buenos Aires, en un recital que prometía ser multitudinario. Sí. Y se suspende porque él sufre un ataque de fiebre y tienen que internarlo. El 24 de febrero lo internan en la clínica de Costa Rica. ¿Dónde nací yo? Mira qué coincidencia. Ahí en Barrio Norte. Con una recuperación le dan el alta el 3 de marzo. Sin embargo, la salud de él sigue empeorando. Vuelven a internarlo, lo tienen que operar de vesícula el 22 de marzo. Y un postoperatorio que empieza a tener dificultades para respirar, es derivado a terapia y demás. Y finalmente, el 26 de marzo del 88, muere. Antes de fallecer, deja un mensaje que dice: no me lloren, crezcan. Ese era el lema de la gira. El lema no de, me lloren, no me crezcan. Lloren, crezcan. Y algo que él decía acerca de la muerte, que me llamó la atención. Dice: la muerte me apasiona, me encanta. Me apasiona el hecho de encontrarla, de ir pensando qué pasa después. Es como una amiga, una compañera. Yo la quiero bien. No hay muerto todavía que haya muerto. Es tan perfecta ella, nos lleva a todos al mismo silencio. Está, es una declaración muy... Una gran reflexión. Sí. Así que vamos cerrando de a poco el programa. Mientras, no sé si que está hablando con Houston. ¿Hay problema, Houston? ¿Houston? Qué lindo, qué la joda. Creo que una de las cosas que dejó más allá de su obra es la voz, ¿no? Particular que tenía. Acá está Marian, que subió la foto en el C-Box. Sangrando. ¿Qué está hablando con...? No, ¿con quién habla la voz de la conciencia? ¿Con quién Jesús habla? Acá está la foto que la subió Marian. De con, Miguel el monedazo, Abuelo, con el monedazo. Claro. Y un río de sangre. ¿A dónde la subió? En el... Puso el link en el C-Box. Ah, qué grande, Marian. No lo vi. Muy bien. Esa es una oyente que se preocupa por el programa. No por pedir teléfono, como Cupido, como los demás. El C-Box es para estas cosas, ¿no? Así que aprendan un poco. No sé, todos los que escriben y demás. Vamos cerrando el programa. Tengo tres temas para que elijan. A ver. Votación. A ver. Votación. Votación. ¿De qué banda es? Ustedes dos también pueden participar, muchachos. Y la que con la persona muchachos. Que está hablando por teléfono también. Muchachos, ustedes dos. Chicos. Operadores. Ustedes dos pueden participar. Pueden participar de la elección. Tres temas. Extraño ser de los abuelos, mariposas de madera o cambiar totalmente de frente y cerrar con un tema de Spinetta. Tu nombre sobre mi nombre. Que voten. Mariposa de madera. Mariposa de madera Ferretti. La 1, que es extraño ser. ¿Ustedes, vos de la conciencia? Extraño ser, vos quemero. Y voto por extraño ser. Ya está. Bueno, ganado. Perdí, como siempre. Bueno, entonces no. 3-1, no hubo que patear ni el cuarto penal. Nos vamos con extraño ser entonces. Ahí está. Saludos a todos los que están del saludos otro lado. Saludos a todos, ¿no? Los oyentes. Saludos a todos. Y el sábado. Sí. Los esperamos acá. En la radio a las 19 horas, acto a desagravio. Sí. Al juicio que le iniciaron los familiares de Martínez de Osa, Osvaldo Valle. Esa gente tiene el tupé de hacer algo así. A Piña y a Hielo, que hicieron un documental. A Luca Ligüen, que bueno, trata sobre la conquista de las tierras, ¿no? Que eran de los indígenas del país. Y lo vamos a estar pasando acá y van a estar este sábado a las 19 horas acá en el Olimpo. Y va a venir, 18. Bueno, va a estar presencia de Bayer, de Pini y de Ayer, lo van a venir a hablar, así que acérquense para apoyar a Bayer. Dígame. El juicio que le porque en ese documental. Se cuenta cómo la familia Martínez de Oz, que es dueña del país, financia parte de la conquista y después recibe tierras a cambio de eso, ¿no? Entonces, la familia dice que es un desagravio. Es una mentira, claro que, bueno, que no tienen manera de demostrarlo. Que no tiene manera de demostrarlo, está bien, perfecto. Martínez de Oz siempre estuvo ligado primero, en el primer administrador de aduana de la Argentina se llamaba Martínez de Oz. Después que revisen su apellido a lo largo de la historia argentina, Me pone mal. Que vienen de hace me pone mal. Sábado 19 horas, los esperamos con proyección. Va a estar Bayer, va a estar Piña. Para los que no conocen la dirección, Ramón Falcón. Y Olivera. Y la Carra. Y la Carra, siempre me equivoco. Así es. Los esperamos. Vos la conciencia, ¿todo bien? Y después nos vamos a la Cábana. ¿Hay teléfono? Martínez de Oz. Hay un central para San Martín. ¿Hay un llamado al aire? ¿Hay un llamado? ¿Te llamado? No me den esta sorpresa, ¿puede ser? A ver, hola. Hola. ¿Hola? No. No. No me digas que colgó. Llame de nuevo, le damos. 50-31-47-13. Nos bancamos. Acá Redial. Dos minutos. A ver quién llamó. No sé quién llamó. Es una sorpresa esto para nosotros. A ver si vuelve a llamar, si no nos vamos. Repetimos entonces, sábado 19 horas, acto de desagravio, Osvaldo Bayer, vamos a hacer una proyección. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Miriam. ¿Cómo le va, Miriam? La chica que pide por el operador. ¿Usted es la que escribe en el C-Box? Sí, soy yo. Ah, está bien. ¿Cómo le va? Todo bien, perfecto. Bien, ¿se enamoró de la voz del operador? ¿La edad, ¿eh? Miriam, ¿qué edad? La edad. ¿Cuántos años tiene, Miriam? 22. ¿Y usted? ¿De qué se ríen, muchachos? Usted, la pregunta, Miriam, ¿usted no lo conoce al operador? No. Solo por vos, no solo por vos. Ni una foto en la página así, ni se imagina. No. Nada. Es la voz sensual, es esa voz sensual que él pone en los comienzos del programa. Sí, lo conozco, pero de voz nada más. No de vista, lo conozco de voz. De voz. Está bien. Claro. Usted, claro. Está bien. Esa voz es la que... Mariano, se van a reír. Esa voz es la que usted hace que escriba, ¿no? Y que pida el teléfono y demás. Exactamente. ¿Le gustaría conocerlo? Sí, me gustaría. Bueno, nosotros vamos a hacer algo. Antes que nada, espere. ¿Cómo se lo imagina al operador? ¿Cómo sería para usted el operador? Nosotros estamos diciendo correcto o incorrecto. Porque siempre está uno maquina, ¿no? Con la alto. Voz. Alto. Sí, lungui, bueno. Sí. Pelo largo. Sí. Sí, a ver. ¿Qué más? ¿El quién es quién? Vamos bajando, sí. Claro. ¿Qué ¿Morocho? Más? Sí. Más o menos. ¿Qué más? ¿Un poco afeminado? Sí. No. No, eso no. No. Esperemos que no. No, bueno. Esperemos que no. ¿Qué fines tiene esta chica? Miriam, le hago una pregunta. O sea, ¿usted está interesada en conocerlo? ¿Usted está interesada en conocerlo? ¿O se quiere quedar con esto platónico? Sí. Bueno, el lunes que viene vamos a sortear una cena con el operador. Así que participe. Seguramente tiene que tener suerte porque van a ser muchas las que van a participar. Pero una pregunta, ¿por dónde vive Miriam? ¿Cómo? Yo vivo en Ramos Mejía. Está bien. No le queda lejos. No, pero para que lo venga a conocer el lunes. No, pero hay que hacer el sorteo de la cena y si Miriam gana, pedí los últimos tres del documento así ya la vamos anotando. No, ¿cómo no? No hay, sí que hay gente que te desea, Marcos. Bueno, Miriam, Marcos. Un gusto. Que se haya comunicado, nosotros pedíamos porque la verdad nos llama la atención. Gracias. Que de cuatro mensajes que nos dejan, tres son para conocer al operador. O sea, me parece que ya el programa lo tiene que hacer el operador y nosotros, muchachos, buscar otro trabajo. Gracias, Miriam, en serio. De nada. Insista, yo lo que le puedo decir es insista. No le prometo... Un besito para Marcos. Sí. No le prometo que se va a llevar algo... Se puso colorado. Salúdela. Salúdela. Marcos, hacete hombre. Hola. Bueno. Experimentación radial al mango. Hola, Miriam. Estoy nervioso, no sé qué decirte. Ah, no, nunca. Qué bueno. No sé, decime algo. Decime algo. ¿Querés que claro. Te llama y querés que la reme ella. Oiga. Encima, dos remos en un dulce de leche le tiraste. Te quiero, no sé. ¡No! Buenas noches. Chao, mi lunes. Extraño ser. Gracias a los oyentes. Nos vemos el lunes que viene. Esto es Experimentación Radial, Caos Interior. Extraño ser. Fue suficiente hoy. Chao. Basta. Gracias totales. No encuentra el tema. Lo puse nervioso en serio. ¿Está Miriam ahí todavía? No sé. Dale, muerto. Subiste los pantalones, Marco. No, Marco. Dale, Marco. Acá está. Ahí está. Chau. tan solo adorable ser. Cuánta gente anda por aquí, cuántos de los cientos son igual a mí. Mirándote estoy tan solo adorable ser, te quiero cerca a mí. Tan solo adorándote. Cuántas cosas que son realidad, yo quisiera que no existan nunca más. Mirándote estoy tan solo adorable ser, te quiero cerca a mí. Cerca mío, cerca mío. Solo adorable ser, te quiero cerca.